jueves 28 de marzo, La Bella y las Bestias. Opinión, Efesios 6:12. La primera sección del capítulo 12 del Apocalipsis muestra a una mujer radiante que está embarazada, versículos 1 y 2. El dragón, versículo 3, y el hijo de la mujer, versículo 2 y 5. Como los personajes principales, el escenario es el cielo, el niño es llevado al cielo y la mujer escapa al desierto, versículos 5 y 6. La maravilla o la señal de la mujer embarazada, vestida de sol, coronada de estrellas y de pie sobre la luna, simboliza a la iglesia pura de Dios, que es fiel a su amor, Jesús. El sol, como una vestimenta, simboliza la justicia de Cristo que viste a la iglesia, Malaquías 4:2. La imagen de la ropa aparece también en Isaías 61:10. Dice, «Me deleito mucho en el Señor». Me regocijo en mi Dios porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. Como la luna refleja la luz del sol, la luna simboliza el sistema mosaico y del santuario que señalaba a Jesucristo. Las 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel, lo cual introduce una continuidad de símbolos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La mujer simboliza a cada creyente que vive una vida de conflicto constante. La imagen de la mujer dolorida en trabajo de parto es una descripción del sufrimiento del pueblo de Dios. Las buenas nuevas es que Jesucristo da a cada creyente la armadura completa de Dios para protegerlo contra el mal. Efesios capítulo 6 versículos 10 al 13. La lucha del pueblo de Dios es tanto interna como externa, pero al final es la justicia de Cristo lo que guarda puros nuestro corazón y nuestra mente a pesar de tales ataques. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5. La segunda maravilla del dragón rojo simboliza la serpiente antigua, también conocida como el diablo o Satanás. El color rojo a menudo simboliza iniquidad, pero también puede representar la sangre derramada de las víctimas inocentes de Satanás. Apocalipsis 16:6, 17:6 y 18:24. Al final, Satanás no puede vencer al pueblo de Dios, que será victorioso. Apocalipsis 12 señala el conflicto pasado, presente y futuro que el pueblo de Dios enfrentará. Describe quién es el antagonista principal contra el pueblo de Dios, el diablo. Así, Apocalipsis 12 es crucial para comprender el resultado final del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Para pensar y debatir, ¿de qué forma podemos ser puros como la mujer descrita en Apocalipsis 12? ¿Quién vence en Apocalipsis 12, 1 al 6? ¿Cómo se logra esto? ¿De qué manera tus luchas en tu vida personal entran en este conflicto cósmico? ¿De qué modo percibes los eventos que se desarrollan y te indican que las fuerzas espirituales están obrando a tu alrededor?